Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Y continúa la tarde. Vamos a continuar. Hemos terminado hablando con nuestro amigo Guillermo del recibo de la luz. Hemos hablado del ánimo que nos tiene que dar ya buscar las alternativas. Y como alternativa a los espacios de poca trascendencia, le damos la bienvenida al artículo 44, que es nuestra sección cultural dedicada esta semana a... Un mundo de color, ilusión y fantasía, pipas, chocolate, caramelos, palomitas. Sesión de tarde, sesión de noche, con todos los héroes del celuloide. Visite nuestro bar en el entresuelo. Guión original para revivir la vida cotidiana en la guerra civil. Ya sabe el mundo que yo no soy enemigo del cine sonoro. ¿Cómo podría serlo? Soy enemigo simplemente del cine con palabras. Con palabras de sobra, lo cual es muy distinto. ¿Me pregunta usted por qué? Ay, amigo mío, es muy sencillo. Al mundo le sobran las palabras y le faltan sensaciones. El mundo quiere hoy silencios poéticos y fructíferos, y le dan ruidosas cencerradas. Quiere pensar y sentir por sí mismo, y le obligan a sentir y a pensar al dictado. El mundo actual no tiene bastante con que todos los ciudadanos se hayan uniformado externamente. Quiere vestirlos también, interiormente, con un ropaje único. O cuando más, con trajes de bazar hechos en serie. Charles Chaplin. Hoy, cine. Buenas tardes, Enrique. Hola, David. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo has entrado el año? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo lo despedí? 10 gramos, te veo de menos. ¿Eh? Sí, porque estas Navidades, tú sabes, ha habido que reprimirse muchas cosas bueno. Y eso al final se nota. Bien empleado está. Bueno, pues nada, vamos a echar este ratito hoy, primer día del 2021. Y bueno, pues hoy, como un poco ha dejado entrever la introducción que he leído, es un fragmento de Chaplin. Vamos a darle una vuelta al tema del cine y el audiovisual. Antes de empezar, no sé, Enrique, ¿tú te has dormido alguna vez en el cine? No. ¿Por qué no has ido? Sí. Tu pregunta impertinente siempre ha sido una y llevas dos. Cosas nuevas de este año. Sí. No, pero debería de ir más, confieso... el desasosiego de mi pareja que no lleva bien el que yo no sea tan cinéfilo como lo pueda ser ella, pero es verdad, no me he llegado a dormir, no, eso sí que no. Bueno, venga, por ahí te vas a escapar. Bueno, gracias. Ya hablaremos con Paula. Uf. Bueno, esta tarde no te vas a dormir, te lo aseguro. Esta tarde tenemos aquí con nosotros en el estudio Félix Ortega a la plataforma Cine y Audiovisual de Córdoba para charlar sobre este colectivo. Nos acompaña aquí en el estudio Leo Zurita, de la empresa de Blur. Buenas tardes, Leo. Hola, muy buenas. Encantada de estar aquí. Gracias. Y en el teléfono tenemos a Edgar Burgos, de la empresa Big Shiva. Buenas tardes, Edgar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a vosotros por estar aquí esta tarde tan lluviosa, además. Bueno, como decía, hoy estas personas nos acompañan sobre todo porque, bueno, aquí en Paradigma y en el ¿Qué tal?, todo lo que tenga que ver con colectivos, asociaciones, tejidos ciudadanos, gente que se organiza para mejorar, para proponer, eso es lo que nos pone, básicamente, ¿no? Entonces, a mí yo tenía especial interés en charlar un ratito con esta gente de la plataforma de cine y audiovisual de Córdoba, que se constituyeron en diciembre del 19, ahora ya han cumplido su primer año, raro, entiendo, cómo ha sido este 20, pero han cumplido su primer año, han hecho alguna que otra cosita que yo quiero también que nos cuenten. Y bueno, pues empezar con Leo, que está aquí en el estudio. Leo, cuéntanos un poco cómo es el germen y sobre todo este camino de este año, cómo ha sido para la plataforma. Bueno, pues el germen lo inició realmente Edgar, que fue enviando correos previos a Navidades del año pasado para ver si nos podíamos organizar, porque es verdad que aquí hay empresas pequeñitas, hay personas que trabajan en cine, pero estamos desperdigados totalmente, y estábamos desperdigados, no había una unión como tal. Entonces, por lo menos, tener una reunión, ponernos caras todos, y también ver la problemática que había en Córdoba, analizar la problemática que teníamos en falta de rodaje, falta de ayuda, falta de unión del colectivo. Y esa reunión se hizo el 23 de diciembre del año pasado, que es una fecha característica porque es una fecha en la que todo el que está fuera de Córdoba podía estar aquí porque había venido a pasar las Navidades en familia, con lo cual eso también dice mucho del colectivo, que muchos se van fuera de Córdoba para poder trabajar, y la verdad que todos estamos enamorados de Córdoba, estamos enamorados de Córdoba, de tener nuestra familia cerca, nosotros queremos hacer cine en Córdoba, no tenernos que ir fuera para hacer cine. Entonces, vamos a movilizar un poquito, de allí se inició que una comisión de trabajo para movilizar un poquito el sector y ver, en lugar de quejarnos tomando una cerveza, quejarnos ante una institución y decirle, es que aquí esto está parado, vamos a movernos y vamos a hacer cosas. Entonces, de esa primera reunión el 23 de diciembre se hizo una comisión de trabajo y de esa comisión de trabajo pues ya empezamos a tocar instituciones. Y realmente tuvimos presencial, por así decirlo, 2 meses para tocar en instituciones, porque nuestra presentación oficial iba a ser el 13 de marzo y ya se paró todo. Soy fino ahí. Sí, elegimos una fecha. Entonces, se paró todo lo presencial, pero seguimos. Y aparte que ya el colectivo iba a tener otros problemas añadidos, que era que todo se paraba y que es un colectivo bastante precario, con lo cual teníamos que conseguir y movilizar para que por lo menos algo se pudiese hacer, se pudiese pues tener prevista una serie de ayudas que en un primer momento, por ejemplo, la Junta de Andalucía ni siquiera las consideró, que por ejemplo las primeras ayudas que dio la Junta de Andalucía, las productoras audiovisuales no estaban, se ha incorporado después. Se llevó a pleno del ayuntamiento una serie de peticiones que firmaron todos los grupos políticos, que eso también pues nos llenó de orgullo porque se habían puesto de acuerdo en algo, entonces y habían firmado algo que habíamos propuesto. Entonces, dentro de lo malo, sí es verdad que nos han recibido en todos los sitios nos han escuchado y poco a poco pues nos ha animado a seguir. Así que bueno, y Edgar, que está por ahí, que diga. Sí, ahora hablamos con Edgar. Bueno. No, sí, lo ha explicado perfectamente, Leo, ¿no? Yo simplemente reforzar un poco que, hombre, nadie nos ha regalado nada y yo, hay una cosa que me siento especialmente orgullosa, es que hemos conseguido crear un grupo de trabajo que con una dinámica que funciona, que eso es complicado porque cada uno tenemos nuestras cositas con nuestras productoras y trabajamos de forma independiente, entonces claro, implicarse y meter ahí un tiempo libre y un trabajo, que al final se trabaja mucho en estas cosas para que ocurran, para que se pongan en marcha todas las iniciativas, hay que echar mucho de nuestro tiempo libre, ¿no? Entonces nosotros, dentro de esa comisión, yo creo que hay que estar orgullosos porque hemos conseguido establecer una dinámica donde respetamos un poco el trabajo de todos los que formamos parte de esa comisión, pero a la vez tenemos claro que tenemos que empujar todos a una para que este tipo de iniciativas se puedan llevar a cabo, porque solo por nuestra cuenta no tenemos fuerza para conseguir que se ejecuten. Entonces, esto es el principio. Nosotros tenemos perspectivas de seguir ahí a un tiempo porque sabemos que estas cosas un año pues te pueden salir y a lo mejor el año que viene pues no salen, ¿no? Entonces nuestra idea es estar aquí, tener continuidad y cambiar poco a poco la cultura desde un punto de vista mental, ¿no? La cultura del audiovisual en Córdoba, su relación con las instituciones y que se puedan hacer cosas, no solo una a lo largo del año, un evento, una actividad, sino que se puedan hacer cosas de forma regular, donde la industria y la gente que estamos aquí, que nos dedicamos a esto, o que somos cordobeses, pero que estamos fuera, no tengamos que estar desvinculados de la ciudad, o hacer festivales, o muestras, o participar en eventos que los hagan en Pamplona. Es decir, queremos que nuestra ciudad, nuestra provincia, realice este tipo de actividades para la gente que nos dedicamos. Sí, Edgar, porque en el momento en el que uno empieza a pensar un poquito en todos los profesionales que se necesitan para generar una pieza audiovisual, y dependiendo, bueno, pues del tipo de pieza, si nos vamos a un largo, a un corto, a un spot, es decir, pueden variar los equipos, pero en realidad es un sector ya no solo diverso, sino muy poblado, ¿no? En la plataforma, ¿qué tipo de perfiles tenéis? ¿Productores, creadores? Pues en un principio la plataforma lo abrimos inicialmente, salvo artes escénicas y artes plásticas, que aunque había vinculaciones con los actores, por ejemplo, muchas veces hay actores que se dedican al teatro y al cine, o artes plásticas, que los videocreadores sí que tienen cabida. O sea, salvando esos dos casos donde entendíamos que teníamos que reducir un poco el espectro, porque si no era el infinito, ¿no? Nosotros abrimos la puerta a casi todos los departamentos, es decir, gente de arte, gente de música, de iluminación, de fotos, directores, guionistas, etcétera, como plataforma. Entonces nosotros ya ahora en los próximos meses pues vamos a dar el siguiente paso, que es algo en lo que llevamos trabajando ya de estos últimos meses, el paso ya a asociación, para articularnos con vistas a las instituciones, pues bueno, para articularnos como un organismo pues mucho más ágil y mucho más organizado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, durante este primer año hemos ido haciendo un estudio de mercado, hemos ido viendo un poquito lo que falla en la provincia, las cosas donde tenemos que empujar más, las cosas que vemos factibles llevar a cabo y las que no. Y ahora ya damos el siguiente paso, ¿no? Que es constituirnos. Entonces, ahora, ir de esa constitución, pues seguramente reduciremos un poquito más ese arco. Ya seguramente no podremos dar cabida a todo el mundo, porque ahora mismo había como 225 adhesiones a la plataforma. Y ahora pues volvemos a empezar de cero. Digamos que de los cimientos de la plataforma surge ya esta nueva asociación, ¿vale? Es una continuidad, pero ya la filosofía cambia un poco, ¿no? Es un proceso relativamente habitual, ¿verdad, Enrique? Empieza con una cerveza en un bar, se genera una reunión para vamos a charlar de esto en serio, y después de cierta andadura, pues si la cosa va cuajando, el camino dice de vamos a constituirnos como una asociación, vamos a tener una personalidad jurídica, vamos a poder firmar, Esto va en serio, ¿no? Esto va en serio, exactamente, ¿no? Es como ese camino de la organización ciudadana que, bueno, pues que normalmente transita por ahí. Y entiendo, claro, que vuestra representatividad ante instituciones es mayor y además tiene un fundamento legal, incluso, si queremos, ¿no? Yo, Leo, yo siempre pienso en la ciudad y en lo que ofrece, ¿no? Edgar ha dicho que había estado echando un vistazo ahí un poco en plan estudio de mercado, es que falta. Luego, si queréis, hacemos la carta a los Reyes Magos, ¿vale? Y vemos qué cosas harían falta, pero de entrada, contando con lo que tenemos, yo sé que, bueno, una de las reivindicaciones vuestras es el tema de la Film Office, sí, ¿no? Que teníamos esa oficina de cine que colgaba de la Andalucía Film Commission, ¿no? Tenemos la Filmoteca, tenemos el C3A, tenemos un grado de cine en Filosofía y Letras, tenemos Imagen y Sonido en el Saavedra. En fin, antes de decir lo que no tenemos, todo esto que tenemos, ¿cómo funciona? Es decir, ¿de qué manera se dinamiza para que profesionales, como vosotros decís, no tengan que buscarse la habichuela afuera, sino que de alguna manera puedan hacer su labor aquí? Bueno, pues por una parte, si pensamos, por ejemplo, en los colectivos que se están, o sea, en los estudiantes, hace años había festivales de cine. O sea, ahora ya solamente podemos citar el Festival de Cabra y... Dos Torres, o sea, no se hace, el rural de Dos Torres ya no se hace. Dos Torres, Edgar, ¿se hace o no se hace? Pues no sé si este año se ha llevado a cabo, yo creo que estaba en funcionamiento el año pasado, pero claro, eso son muestras o festivales muy pequeños. Claro. Es decir, que hasta cierto punto es muy respetable, ¿eh? Los festivales pequeños tienen que existir, y los medianos y los grandes, pero hombre, Córdoba tenía aquí dos festivales grandes que desaparecieron y nadie ha tomado el relevo. Claro. Era el Festival de Cine Africano, el Festival de Música de Cine, eso eran festivales que crean una serie de generan una serie de actividades en torno a ese festival, y hay una inversión por parte de las instituciones que eso no sea un relevo, ¿no? Entonces estos pequeños festivales, muestras, etcétera, yo creo que siguen siendo parte importante del atlas del audiovisual cordobés, pero necesitamos un festival importante o eventos importantes en la ciudad, en la provincia, en la ciudad en concreto, claro. Claro, ¿no? Y aparte, por ejemplo, yo recordando siempre Animacor, que era un festival que solía asistir bastante, ahí tenía desde actividades para colegios, para actividades para primaria, como luego actividades ya con profesionales. De nivel profesional. Entonces, por un lado, le abre la mente a personas que se están formando o que ven que el cine puede ser, o sea, lo ven como algo factible. Accesible, ¿no? Claro. No como, o sea, yo recuerdo mi infancia y mi padre me decía, tienen muchos pajaritos en la cabeza. Y a mí me dolería que a mi hijo, o sea, yo no se me ocurre decirle, ¿quieres hacer stop motion? Ah, stop motion. O sea, crea, haz. Pero no limitarlo. Entonces yo creo que un festival abre mucho la mente, una muestra abre mucho la mente. Y luego, a nivel profesional, pues si hacen talleres, que no te tienes que ir fuera a hacerlo, porque al final acabamos yendo a otros festivales a hacer un taller monográfico de algo, o de, pues necesitamos que vuelva a haber algo consolidado aquí en Córdoba y que haya movimiento. Eso con respecto a eso. Luego lo de la Filonfi es que es la necesidad que tenemos, y es un buen recurso tanto para los profesionales como para la ciudad, como para los rodajes que vienen de fuera. Filofi para... Explica qué es el Filofi, porque los no iniciados lo mismo... Sí, bien, sí, ¿no? Sí, por eso. Sí, la Filofi es una oficina que depende actualmente en el Ayuntamiento de Turismo, o sea, está metida en turismo, que... cuando alguien solicita permisos para hacer un rodaje, o sea, solicita localizaciones, se pone en contacto con esa oficina. Lo ideal es que digas, pues necesitamos un edificio de tales características, esta oficina le facilite el listado de lugares, de localizaciones, pueda tener también un directorio de profesionales, porque a nosotros también nos interesa que haya un directorio de profesionales y trabaje gente de Córdoba. Pero depende de turismo, no depende de desarrollo económico, que sería a lo mejor algo más ideal, no lo sé. La cuestión es que el directorio está desfasado. Los permisos los pueden tramitar, pero tardan, o sea, un permiso lo tienes que tramitar rápido, tienes que darle facilidades a la empresa que quiere venir aquí a rodar. O sea, no puedes tardar una semana en contestar un correo. Y luego... no hay un personal cualificado, son técnicos del ayuntamiento que se dedican a eso, claro, como a cualquier otra cosa, ¿no? Efectivamente, no queremos desmerecer su trabajo, pero sí necesitaría que hubiese una persona que supiese del tema para poder articular todo eso, y eso no, o sea, eso no está. Entonces, no, nosotros tuvimos una reunión con ellos a principios del año pasado, donde se les puso toda esta problemática, todos los puntos, un listado de una serie de puntos de las cosas que entendíamos que eran dependientes de la oficina, que se podían ejecutar, que se podían poner en práctica y que no se estaban realizando. Las palabras pues fueron buenas, pero desde entonces no hemos visto ningún cambio. Entonces, como dice Leo, pues va a haber un momento donde... que ya está ocurriendo, me nos damos cuenta de que los profesionales en ese sentido pues estamos desamparados y vamos a tener que tomar las iniciativas que deberían de surgir desde las propias instituciones, vamos a tener que ser los propios profesionales, las personas de a pie, los que nos organicemos entre nosotros para que se lleven a cabo, ¿no? Entonces eso es una pena, porque eso a priori, no estamos diciendo que todo lo tuvieran que hacer las instituciones, pero parte de las cosas que vamos a tener que hacer nosotros, sí. Y eso es sinónimo de que alguien no está haciendo bien las cosas. Entonces, bueno, confiamos en que podamos revertir esa situación no nos cerramos la puerta con respecto a este tema, porque pensamos que todo puede cambiar de un día para otro, pero ya os digo que en el último año tuvimos esa conversación y sí, ha sido un año complicado, pero no hemos visto ningún paso adelante. Al final la filosofía va a tener que ser vosotras, ¿no? Y claro. Vosotros. Ahí acaba siendo la función. No, es lo que dice Leo. Vamos a ver. Es que esto no es una cuestión que realmente, si al final la oficina la funcionalidad de una oficina va a depender de la persona que esté a cargo, pues claro, si va rotando, pues esto es un poco lotería, ¿no? Pues no sabemos muy bien quién tiene que tomar las iniciativas en ese sentido. Seguimos ahí, seguimos en contacto, queremos ver esos cambios, pero la realidad es esa, no los estamos viendo por el momento. Uh-huh. Y a nivel andaluz, entiendo que, bueno, cuando hablamos de la industria, ¿no? Por poder asirla, ¿no? Por poder medirla, supongo que nos medimos un poco dentro de lo que llaman el cine andaluz o el audiovisual andaluz y todo esto. ¿Tenéis algún tipo de conexión? ¿Estáis dentro de alguna federación o estáis en ello? Sí, estamos. Sí, bueno, cuéntalo tú, porque fue el que estuvo más metido en la... estuvo metido en la mesa de trabajo. Sí, nosotros a mediados de año, conforme la cosa empezaba a cronificarse, todo lo que es el COVID y tal, pues la gente, los profesionales del audiovisual y del cine en Andalucía empezaron pues a tener reuniones, ¿no? Online, y empezaron a constituir lo que se llamó la plataforma del cine andaluz, ¿vale? Que agrupaba pues todos los colectivos de todas las asociaciones provinciales, colectivos, productoras, etcétera, con vistas a ser interlocutor directo de la Junta de Andalucía, que de hecho tuvo sus frutos, porque bueno, la Junta puso en marcha una línea de ayuda de emergencia con el tema de COVID y tal. Y nosotros, pues bueno, formamos parte, estuvimos representando a Córdoba, que como interlocutor, digamos, para formar parte de la mesa de técnicos y técnicas y la de nueva constitución de creadores andaluces, que después derivó a la puesta en marcha de la Asociación de Guionistas y Directores, que ahora mismo está en marcha y la que yo formo parte de la Junta Directiva. Entonces, si no hubiésemos sido plataforma en los meses previos, si no nos hubiésemos juntado para formar esta plataforma, pues Córdoba no hubiese tenido representación ahí. No estaría dentro de... Solo por eso ya tiene sentido que nos juntásemos. Claro, por eso os decía, porque la tendencia suele ser ir generando, pues relaciones y subiendo un poquito de escala, ¿no? Porque a mí me parece curioso lo que decís, que la Filofi está en turismo, ¿no? No está en desarrollo económico, a lo mejor no nos tomamos muy en serio eso de que está una industria y lo que sí es la... Esa es la cultura, ese es el cambio cultural del que hablaba. Es decir, al final el cambio pasa por ahí, pasa porque gente que ve el cine como algo cultural entienda que puede generar un rendimiento económico, que es industria. Entonces, eso es las dos cosas, es decir, una cosa no implica renunciar a la otra, pero desde un punto de vista de instituciones, etcétera, pues se sigue viendo por ahí, ¿no? Y se sigue viendo como no se ve el verdadero potencial que hay detrás. Claro, aquí el rendimiento económico se mide en pernoctaciones. Exactamente. Bueno, al margen de que, por ir terminando, al margen de que mantenéis vuestra actividad, lógicamente, como profesionales desde vuestra empresa o vuestras iniciativas, como colectivo, creo que ahora, al final de año, habéis lanzado una historia, se ha llamado Cinema 20, ¿no? Leo, ¿nos puedes contar un poquito en qué consistía? Pues sí, bueno, ha sido de la mano de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, que sí tenemos que decir que tanto con desarrollo económico como con la Delegación de Cultura hemos tenido siempre, o sea, contacto, contacto y buen contacto. Uh-huh. Es decir, nos han escuchado y nos han hecho propuestas y esta actividad salió de la Delegación de Cultura y nosotros lo que hicimos fue darle forma teniendo en cuenta, por ejemplo, hubo un taller de corto pues para personas que estaban iniciando, hubo charlas porque creemos que la gente tiene que tener referentes y tiene que escuchar a otros creadores cómo lo hacen. Entonces, por ejemplo, la parte de Edgar tuvo encuentros con cineastas y contaron su experiencia. Luego, pues a un nivel más, o sea, subiendo otro escalón, por ejemplo, gente que ya ha hecho su trabajo y necesita financiación, se hicieron charlas sobre financiación también. Se hizo también otra sobre derechos de autor, que fue súper interesante porque fue una masterclass y creemos que la gente está muy perdida con los derechos de autor y mucha gente comete el error de crear una obra machacando los derechos de otro, con lo cual creíamos también que era bastante importante que se tuviese claro. Y luego otro de técnicas narrativas. Entonces, tuvimos todo el abanico que creíamos nosotros de distintos nichos dentro del sector para que pudiesen tener una oferta en una semana y de manera online. Entonces, sí, que cualquier persona que esté en el sector relacionada con él de alguna manera tuviese su espacio favorito, ¿no? Aunque pudiese. Bueno, pues Leo, Edgar, yo creo que queda claro que hay profesionales, que hay ganas, que hay saber hacer, saber trabajar. Enrique, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo veo que esto es un trabajo de empuje, ¿no? De tenerlo, creo que lo tenéis meridianamente claro, ¿no? Y lo que hay es que intentar desbrozar ese camino que entre políticos. Bueno, nosotros lo tenemos claro, que tienen que tenerlo claro. Son los otros. Nosotros lo que hemos logrado, y yo insisto mucho en esto porque de verdad están muchas asociaciones en los últimos años, a nivel estatal y a nivel regional, y os aseguro que el grupo es el que determina que las cosas salgan bien o mal, y lo que nosotros hemos conseguido es generar un equipo de trabajo, generar un grupo de trabajo que se implementará en el futuro, pero que ahora mismo pues ya lleva un año trabajando, y eso ya es algo, viniendo de un desierto como el que veníamos, ¿no? De cada uno iba un poquito por su cuenta, yo ya estoy satisfecho con esa parte. Entonces, lo que tenemos es que trasladar todo eso, hay que articularlo y hay que hacerlo llegar a quien toma las decisiones. En esa fase estamos, ¿no? Es verdad que no se come de la generación del grupo, pero también es verdad que generar una fortaleza como la que vosotros estáis construyendo en base a la autenticidad de que sois del sector y que generáis un discurso unívoco y la delegación, la administración en este caso, sea capaz de darse cuenta de que tiene un interlocutor que conoce y que puede ser válido, claro, para estar ahí. Hombre, es verdad que no os va a dar de comer hoy, ni quizás mañana tampoco, pero es que este es el camino, es que no hay otro. No, es que nosotros invertimos exactamente tal y como lo has definido tú, y sobre todo es importante lanzar ese dardo también a la gente del sector, que no termina de entender eso. Es decir, a lo mejor nosotros no invertimos nuestro tiempo libre en esto porque nos aburramos. Es decir, estamos de hecho muy liados. Si invertimos tiempo en esto es porque entendemos que es la única manera de conseguir esto de lo que estamos hablando. Es decir, yendo cada uno por su lado, o yendo cada uno a lo suyo, no lo vamos a conseguir, porque no va a haber una figura de un interlocutor único. Entonces las instituciones pasan de todo. Si ven a una representación real con una persona con la que pueden interlocutar, entonces es la mejor manera de que estas iniciativas se puedan poner en marcha. De la otra forma es imposible. Pues felicidades por la parte que nos toca en cuanto a la iniciativa, al espíritu y a, como dice Enrique, a tener bastante claro que la unión hace la fuerza, si me permitís esto tan manido, pero que en realidad la administración necesita ese tironcito de oreja, y cuanto más gente esté detrás y cuanto más sólida sea la propuesta, menos excusas tienen para no abrir la puerta, ¿no? Sin duda. Edgar, Leo, muchísimas gracias por estar esta tarde y nada, que os vaya muy bien y nos vamos viendo por aquí. A vosotros, muchas gracias. Por favor, no nos dejéis de lado y acercarnos la actualidad de vuestras buenas o de las menos buenas noticias que tengáis. Aquí estamos, para cuando queráis. Vale, pues esperemos que sean buenas. Esperemos. Seguro que sí. Buenas tardes, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, chao.